también si hablo de una cuestión social, no lo voy a hacer como si fuera una Dalit de Libertador de América, sino también con todas mis contradicciones, con mi vida como es. Yo.